Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Sus protagonistas más importantes. Sí, podés comunicarte también si querés. 824-5077, el teléfono dice. Sus programas más recordados. Este es el Glostora Tango Club. Y a los hechos más trascendentes de las que fue partícipe y testigo. Confirmado, renunció de la Rúa. Celebrar la Radio. Rina Morán. Mira, yo arranco a los 7 años, como bien dije, porque estaban buscando a un niño que supiera leer bien. Ajá. Para hacer un radioteatro por Radio El Mundo, que empezaban a hacer películas llevadas a la radio. Claro. Y hacía falta una voz de un nene muy chiquitito, pero tenía que leer bien. Y papá, que era José Trecenza, que en esa época ya era actor ahí en Radio El Mundo. Claro. Y yo tengo una hija que lee perfecto. Y después se formó el trío Carrizo, Fontana, Cuarteto, Beba Viñola y Rina Morán, que para mí creo que marcamos un estilo en la radio, ¿no? Después el trabajar con Mesa también fue otra experiencia hermosa. Bienvenido a Navarreta, esperamos su clase con, yo diría, con mucha ansiedad. ¿Usted sabe que nosotros estuvimos practicando nada? No me digas. ¿Y sabe una cosa? Yo aprendí algo muy importante, un buen taco siempre es necesario. Pero claro, hijita querida, mire, yo no hablo al cohete. En el billar hay dos cosas que no pueden descuidarse, las bolas y un buen taco. ¿Quién está del otro lado para saludarla? Esa voz que me decía martillero, esa voz querida de Satiapana, locutora y actriz, mi querida Rina Morán, la está saludando una persona que la quiere mucho, Juan Carlos Mesa. Pero Juan Carlos, qué alegría. Qué gusto tan grande. Estaba hablando de usted. Yo soy muy llorona, ¿no? Qué gusto tan grande. Hemos compartido durante muchos años el micrófono, jugando con nuestros pininos y tomando la vida un poco en solfa a través del humor. Es cierto. Tengo el mejor de los recuerdos, Rina. Y yo a usted siempre lo tengo en mi recuerdo, a usted y a su familia. Yo lo sé. Como dije antes, un enorme placer cada vez que hablo de usted o con usted, como es en este momento. Porque, como dije antes, hemos transcurrido durante mucho tiempo momentos muy lindos de este vehículo tan importante que es la radio, y que usted ha sabido honrar con una calidad profesional indiscutible. De manera que gracias a Radio Cooperativa por dejarme saludarla. Bueno, y yo gracias también a la radio y a usted, y a los momentos buenos y a los momentos de gran maestro que tuve con usted, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Rina. Un beso muy grande. Celebrar la Radio. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.